Dice, si se la saben, la cantan, compadre, y si no, se la disfrutan junto conmigo, porque me la ando pasando bien, perro, mi viejo. Ay, nomás, para que vayan y digan, viejo. Favoritas de mi madre, con dedicatoria, ahí le va. Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más yo solo. Siento